puesto. Da igual dormido, da igual despierto. No me quiero ir a dormir, quiero estar despierto. No me quiero ir a dormir, quiero estar despierto. Si estoy despierto, no estoy contento. Si estoy dormido, no sé qué siento. Estar despierto, no me quiero ir a dormir.